más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Quizá la noche oscureció las cosas, o fue el alcohol que me inundó el calor. Bueno, estamos intentando la comunicación con Jefferson Montaño, que es periodista, investigador político y cineasta de Cali. En estos momentos estamos intentando la comunicación, que bueno, no sabemos qué está ocurriendo, pero vamos a guardar un minutito mientras logramos la comunicación con Jefferson. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Quizá la noche oscureció las cosas, o fue el alcohol que me inundó el calor. Pero esa voz que me grita tu cara solo me pide entender. Bueno, mientras logramos la comunicación con Jefferson, vamos a ir actualizando un poquito el sentido de esta nota. Y lo que está ocurriendo un poco en Colombia. Bueno, como introducción para la nota, vamos a leer una nota que nos llega a través de Comcosur. Y bueno, es así. Colombia. Comunidad internacional exige parar la represión. Condenas de la ONU y la Unión Europea. Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza, 4 del 5 del 2021. Una semana después que comienzan las movilizaciones sociales en Colombia, las Naciones Unidas y la Unión Europea condenaron este martes 4 de mayo la violencia de parte de las fuerzas de seguridad para reprimir la protesta social. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos durante la noche en la ciudad de Cali, en Colombia, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y al parecer mató e hirió a varias personas, denunció en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali, subrayó, e informó que los defensores de los derechos humanos también están denunciando que han sido acosados y amenazados. Hurtado expresó la más profunda conmoción por los hechos ocurridos y subrayó la solidaridad con los que han perdido la vida, así como con los heridos y sus familias. La alta funcionaria de Naciones Unidas analizó que a pesar de que la presidencia colombiana anunció el 2 de mayo que el proyecto de ley de reforma fiscal sería retirado del Congreso, las protestas que comenzaron el 28 de abril han continuado y se ha convocado una manifestación masiva para el 5 de mayo. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas, subrayó Hurtado, en una declaración de particular importancia, ya que debilita cualquier argumento oficial que buscaría pretextos para el accionar represivo de las fuerzas del Estado. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, desde las Naciones Unidas hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, puntualiza Hurtado. y recuerda que las fuerzas de seguridad y policiales deben atenerse a los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones grave, enfatiza. Casi en paralelo al pronunciamiento oficial onusiano, la Unión Europea se sumó a la fuerte crítica de la comunidad internacional a la violencia represiva estatal en el país sudamericano. La Unión Europea condena los actos de violencia que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos, dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, en declaraciones emitidas en Bruselas, Bélgica. El portavoz llamó a poner fin a la escalada de violencia. Según diversas fuentes, producto de la represión de las fuerzas de seguridad, se habrían producido no menos de 20 decesos entre los manifestantes y más de 800 heridos. En las primeras horas del martes 4 de mayo, la Defensoría del Pueblo de Colombia comunicó por diferentes canales digitales haber recibido denuncias entre el 28 de abril y el 3 de mayo de 89 ciudadanos desaparecidos. La mayoría de las muertes se han producido en la ciudad de Cali, pero de acuerdo a informaciones provenientes de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, también ha habido fallecidos en otras zonas del país como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca. Horas antes del lunes 3 de mayo, la representante de la Oficina de Derechos Humanos de Colombia, Juliet de Rivero, a través de su cuenta del canal digital, había advertido que se está dando seguimiento con preocupación desde el 28 de abril a la situación de derechos humanos en Cali y demás distritos de Colombia. Estamos en contacto con el Ministerio Público. Destacamos que la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas, señalaba. Frente a casos de violencia, recuerda que según normas internacionales, los estados están obligados a respetar y proteger los derechos humanos. El marco normativo que rige el empleo de fuerza incluye principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, detallaba el mensaje de la alta funcionaria de la ONU en Bogotá. Además, recordaba que la posibilidad de reunirse y actuar en forma colectiva es fundamental para el desarrollo democrático, económico, social y personal, la expresión de las ideas y la promoción de una ciudadanía comprometida. Según una información de la ONU en Ginebra, el relator especial sobre la libertad de asociación y reunión pacífica había manifestado estar alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes. Bueno, esto es de ONU, de Ginebra, Suiza, que nos llega a través de Comcosur. Bueno, muy bien, tremendo lo que informa la nota. Vamos entonces a compartir un temita. Vamos a compartir un tema entonces. Vamos a compartir ahora de Se Armó Cocoa. Vamos a compartir el tema Levántate. Muy bien, vamos con ese tema. Solo queda levantarse, hacerse fuerte pa' después recuperarse. Y tomando nota de todo lo aprendido, pues tu mejor maestro eres tú y lo que has vivido. Pateando obstáculos, disfrutando crepúsculos, abre camino hacia otro capítulo. Saltando muros pa' enfrentar lo que se viene, pues es cuestión de vida lo que siembras obtienes. De la caída solo queda levantarse, hacerse fuerte pa' después recuperarse. Y tomando nota de todo lo aprendido, pues tu mejor maestro eres tú y lo que has vivido. Pateando obstáculos, disfrutando crepúsculos, abre camino hacia otro capítulo. Saltando muros para enfrentar lo que se viene, pues es cuestión de vida lo que siembras obtiene. Levántate ahora mismo, un nuevo día empieza ya. El cambio está en nosotros, actitudes cabeza. Sería una proeza que lo hiciera uno solo. A las pruebas me remito, ese no ha sido el modo. Acomodo, siempre han habido y habrán. Que corrupción no impida demostrar que eres capaz. Y verás que de veras veracidad no impera, pero si voracidad y la envidia si prosperas. Pero espera, no desistas ni un segundo. Los cambios como los charcos, cual más pequeños más profundo. Espera, resiste más un minuto. Solo se tira piedras, al árbol que da frutos. Solo se tira piedras, al árbol que da frutos, sí. cuesta arriba, aunque barco a la deriva. Parece que se hunde un poco día a día. Hoy tengo la sabía, a pedirle siempre más al día. No me vengas con eso de vidas vacías. Carne encrudecía, campo florecía. Ilusión que día a día desaparecía. Y no te salva ni un mesías. Así que lo sabes, que. ¿Cómo será que siempre hay emociones? Hay para llenarte de pasiones y hacemos caso a tentaciones. Y toca fuego a todas tus prisiones. Acá disfruto con estos corazones, a duro y dulce, así como bombones. Aquí aprendimos a volar como gorriones. Sí, y si sabemos que en Delib no hay tantas abstracciones. Con buena vibra dejamos los pulmones. Y así corremos gastando los talones. Pa' esquivar traiciones, zafamos con velones. Que siempre presente estás con nuestras convicciones. Siempre presente estás con nuestras convicciones. Siempre presente, sac. Me levanto, sigo, no me rindo, no te rindas. Júntate, no falles a tus instintos y te motiva. Y da lo mejor de vos, sabelo siempre que te vuelve. Nada viene en vano, no hay daño que pueda. Con estas mujeres somos pocos los que luchamos por un mañana. Y si las cosas no salen hoy, no pierdas las ganas. Toda senda que se abra, sé que puedo caminarla. Me levanto a disfrutar de la hermosura que se expande, que se pasa. Todas las ganas de expresar, es el arma que tenemos para luchar por lo que hay. Forma de desenvolvernos para que los demás escuchen cantar con amor y por amor a la verdad. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Bien, escuchábamos a Se Armó Cocoa, el tema Levántate. Bueno, tremendo, ¿no?, lo que está sufriendo el pueblo colombiano, ¿no?, en este terrorismo de Estado que está llevando adelante el gobierno. Aparte con el expresidente Uribe, de alguna forma mandando a los militares, ¿no?, a través de redes sociales y demás, dándoles instrucciones para reprimir al pueblo, ¿no? Sí. Y bueno, con un cerco mediático bastante importante. Ahora creo que ha logrado salir a la luz un poco, sí, el tema. Sí, un cerco mediático que se ha roto por ahí a fuerza de la impresionante violencia que hay en Colombia, ¿no? Con, acá decía, 800 desaparecidos, cientos de muertos. De hace unos días, aparte de esto. Por eso, de unos días, ahora deben ser cientos los fallecidos también. No hay forma de mantener el cerco mediático tampoco. Yo creo que no se sostiene por eso también. Y bueno, y gracias también a los medios, digamos, que comunitarios o que de alguna manera nos siguen ese cerco mediático que logra traspasar esas barreras, ¿no? Pero ayer hubo una intervención interesante. Había una reunión de la ONU y se llamó a hacer una intervención de la estaban transmitiendo por YouTube en vivo y a través del chat poner SOS Colombia como una intervención de que, bueno, de alguna forma visibilizar esto que está ocurriendo, que es tremendo. No pudimos, sí, comunicarnos con Jefferson. Esperamos que bueno, que esté todo bien y que haya sido que no pudimos lograr la comunicación. Le escribimos ahora, pero no lo hemos logrado. Vamos a ver si de repente para el próximo programa o para otra instancia logramos la comunicación con él o con alguien más de Colombia para conocer de primera mano lo que está sufriendo el pueblo colombiano y, bueno, cómo son las perspectivas, ¿no?, y los reclamos y, bueno, lo que está sucediendo ahora. Vamos a compartir algunos mensajitos que han llegado. Llegaron varios mensajes o saludos por ahí de Javier Cacocha, de Dieguito Alpuy, de Seba Graciano, el Seba Alpuy que dice: excelente, Carlitos Casares, abrazo. Y después tenemos uno, vamos a mandar un saludo también para el Tata Juan que está escuchando ahí. Le mandamos un fuerte abrazo al Tata Juan, el viejo de Coquiño, ahí que están ahí en plena actividad. Y para Coco les mandamos un abrazo grandote. Y bueno, nos vamos con un temita más, ¿les parece? Nos vamos con otro temita. ¿Con qué nos vamos ahora, Carlos? Bueno, vamos a seguir con Se Armó Cocoa. Vamos al tema fin, el fin de los principios. Y con este tema nos vamos con el fin de los principios. Bueno. Nos vamos con el fin de los principios hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, entonces nos quedamos con ganas de a ver si la semana que viene tenemos barra de mármol. Ojalá que sí. Ojalá, bueno, Tercino, sí, ahí, ojalá, no sé, que creo, sí, que ya está para reincorporarse en breve. Y bueno, esperemos que tengamos la barra de mármol, que aparezca la ampolla también. Le mandamos un abrazo grande para todos. Muy bien. Hasta la semana que viene. Bueno, salud, hasta la semana que viene. Mirando hacia el futuro, dejando el lado oscuro, lo juro. Sabemos deshacernos de lo duro y es puro. Cada momento que nos inventamos, tratamos de dar paso firme, también lo logramos. La verdad es eterna, mentiras que nos cegan, valores que se pierden y acciones que demuestran quién es que está a tu lado. Mira para un costado, parado. Viste que se devuelve lo que has dado. Si codo, codo, diente a diente nos encerramos. La competencia fría nos hace menos humanos, hermanos. Amigos que me dan la mano, que limpia sus sonrisas y que nunca me han fallado. Hallando dentro de mi ser esas razones para ser y poder defender lo que quiero creer. Saber, ignorante no es por la escuela, sino por las secuelas de la vida maestra. Demostrar tu iniciativa positiva y que la mierda humana se pierda. Contigo no pueda, no pierda esa confianza en tu persona. Perdona y razona lo que es intencional. Mira cada segundo como una oportunidad para cambiar lo que no es tu realidad. Alza tu voz y defiende tu verdad. Luchemos por la libertad con capacidad. Los valores ya no cuentan, se contabilizan. Se encuentran a merced de la máster o la visa. Del fin de los principios yo respondo algo. No por lo que tengo, lo que soy es lo que valgo. Largo es nuestro camino, lo que queda recién vamos. Mirando, aprendiendo, detrás de cada paso repaso y traspaso mis pensamientos para no verme sumisa a un sistema sin movimiento. Una voz por los principios, los valores que se pierden. No los que se cuentan, sino los que se sienten. No los nominales, líquidos, cuentas corrientes. Sé que puedo dejar más a generación siguiente. Una voz por los principios, los valores que se pierden. No los que se cuentan, sino los que se sienten. No los nominales, líquidos, cuentas corrientes. Sé que puedo dejar más a generación siguiente. El amor por el ser, lo que se hace y la entrega. Ganancia en obtener de esto más que simple prueba. De que fe y constancia te llevan donde sea. Voluntad de superarse, trascender, romper cadenas. ¿Crees que no las tienes? Porque no te mueves. Educación bancaria es lo que promueven. Que aprendas los discursos y versos programados, justificando el uso y abuso de explotados. Así la igualdad muere en manos de explotadores. Y nada para el pueblo, todo para exportaciones. Y ni siquiera podemos dar un funeral. Quien perdió a un ser querido sabe bien que es un platal. Platal para el transporte, la vivienda y para comer. Platal para vestirse y pobre el de aquel que no logre, no consiga ajustarse a la moda. El mundo superficial, la verdad que sí incomoda y no da. No da que yo pierda mi tiempo cuando bailo, cuando escribo. Pues no lleno mis bolsillos y a veres no percibo. Lo mío no es pérdida, es tiempo invertido. Quienes sienten viven son hip hop, aquí están conmigo. Quienes sienten viven son hip hop, aquí están conmigo. Largo es nuestro camino, lo que queda recién vamos. Mirando, aprendiendo, detrás de cada paso repaso. Y traspaso mis pensamientos para no verme sumisa a un sistema sin movimiento. Los valores ya no cuentan, se contabilizan. Se encuentran a merced de la máster o la visa. Que el fin de los principios yo respondo algo. No por lo que tengo, lo que soy es lo que valgo. No por lo que tengo, lo que soy es lo que valgo. No por lo que tengo, lo que soy es lo que valgo. Es lo que valgo.